8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a continuar. Quieres escuchar una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Seguimos. Ahorita el clima está perfecto porque ya pasó la onda de mucho calor y ahorita ya refrescó. Ya puede uno dormir con las ventanas cerradas, lo cual es una ventaja. Y entonces, bueno, pues todo bien aquí en la capital del estado hasta como por el jueves a la mediana semana, una primera perturbación tropical que se anda asomando, quizá pueda refrescar un poquito más, pero ya les estaremos actualizando el pronóstico. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes ya está frente a su consola de audio y está buscando la música de esta mañana y además, bueno, en la medida de lo posible, incorporar las peticiones que nos hacen algunos revisteros. Vamos a ver si es posible, ojalá que sí. Saludo con mucho gusto a Lupita Páez, encargada de las redes sociales del programa y algunos otros aspectos de la producción general de aquí del programa, Enrique Reyes, nuestro sastre que nos ayuda a vestirlo, y todo el personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria, los chicos Maravilla, ahora también todo el personal técnico, administrativo, manual y de confianza de aquí de Radio Universidad Veracruzana, les mandan un saludo por conducto de un servidor, Carlos Romano, y desde luego a nombre de Ernesto Colino, coordinador, y de Raciel Martínez, que es nuestro coordinador de comunicación universitaria. ¿Todos listos? Sí, pues estamos comenzando. Las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 10 minutos. Un aviso del Ayuntamiento de Jalapa, en el sentido de que va a estar cerrado el primer cuadro de la ciudad porque va a haber un mitin político con Andrés Manuel López Obrador en la Plaza Lerdo en la tarde, de tal manera que para no causar tanto problema y con el tiempo necesario para avisarle a la ciudadanía de las vías alternas, desde ayer anda circulando en las redes sociales el cuadrito, el diagrama que abarca las calles que estarán cerradas, que es exclusivamente el primer cuadro, ¿no?, de la ciudad. Yo creo que ya de Poeta, Sayago para arriba está bien, Úrsulo Galván también, así tendrá que ser esa salida, ¿no? Pero bueno, para que lo tome usted en cuenta por si quiere venir al centro. De todos modos, siempre hay un problema, ¿no?, porque se cierra el centro y entonces se empiezan a congestionar las vías alternas, pero bueno, ese ya es un daño menor. Y además estamos en tiempos de elecciones, estamos en tiempos de campaña, estamos en tiempo de mítines políticos, y así como este vendrá otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Así que hay que estar pendientes. Y ojalá que en los otros casos también se avise a la ciudadanía para que tome sus medidas preventivas, ¿no? Así debe ser. Todo con orden. Bueno, ya se enteraron de todas las noticias, entonces ahora vamos a otras cosas aquí en la revista. Fíjense que cada vez es más común, yo no sé el adjetivo, pero no sé si es preocupantemente común o qué adjetivo ponerle a esta situación de los celulares, ¿no? De que todo el mundo ya está con su celular todo el tiempo, a todas horas. Más allá de los análisis de si la soledad y que si puede ser un problema para, en términos de la comunicación humana y todo lo que usted quiera. Pero como tiene tantas ventajas los teléfonos celulares, ya estamos metidos en eso todos, o casi todos, menos Silverio de allá de Humanidades, es el único que no tiene problemas. Dice, yo quiero ser feliz, por eso no tengo aparatitos de esos. Pero bueno, todos los que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos, en el caso de los nietos, o no sé, el trabajo mismo, ¿no?, ya no podemos estar sin estos aparatos. O sea, nos están sirviendo mucho, pero es cierto que el panorama, el escenario, de repente es, híjole, como de ciencia ficción, como que no es real que vayas a un restaurante, y perdón por la reiteración, porque estamos hablando de esto desde hace un buen tiempo, y veas que todo mundo en una mesa, pues están, bueno, todo mundo en el restaurante, pero cada quien en su mesa, con la gente que estás, están con el celular. Aquí llegas a radio, pues es lo mismo en todas partes, ¿no? Ahora, ¿qué hace cada quien? ¿Cómo se comunica o para qué lo ocupa? Pues habría que hacer una encuesta. Generalmente es para perder el tiempo, para entretenimiento. Yo me late que los menos son para ocuparlo en cosas más productivas. Pero pues eso ya cada quien. ¿Por qué les digo esto? Porque Fernanda de la Torre, es que hay un término que yo no había oído. No sé si ustedes, pubing, se escribe P-H-U-W, ing, pubing, que no está en nuestro léxico, pero sí está en nuestra conducta. No sé cuál sería la traducción, pero el otro día, a raíz de un artículo de la revista Time, que se llamaba What is Pubing, que le enviaron a Fernanda sobre este asunto, traté de contar las veces que miraba mi teléfono celular durante un día. Bueno, supongo que será eso, estar abstraído con el celular. Honestamente, fueron tantas las veces que estaba yo viendo el celular que para las 7:30 de la mañana ya había perdido la cuenta. Fíjate nada más, ¿a qué hora se habrá levantado? No creo que a las 4 o 5 de la mañana. Es lo primero que miro cuando despierto y lo último que veo antes de dormir. Si no lo tengo en la mano, no importa, porque estoy pendiente de su sonido, de las notificaciones. Cada ding, ding, o el grillito, o la musiquita, me hace mirarlo para ver quién es y qué necesita. El problema no es cuánto tiempo pasamos mirando al celular. Hay días que empiezo a pensar que ya no se puede uno subir incluso a un elevador sin ellos, sino lo que ocasionamos a los demás mientras nos sumergimos en el mundo virtual que nos tiene cautivos. Imagínense un elevador lleno de gente, y todos con sus celulares, ¿no? Ya ni qué decirle de los servicios urbanos, en todas partes, ¿dónde no? Creo que en la iglesia, ¿no? Todavía no, la gente no se atreve a estar, yo ya ni digo. Todos estamos conscientes de que mirar el celular mientras manejamos es causa de accidentes. Lo que quizá no nos quede tan claro son los problemas que ocasiona cuando lo usamos frente a otras personas. Es lo que llaman pubing, es un término que quizá no forma parte de nuestro léxico cotidiano, pero sí de nuestra conducta. ¿Saben qué es terrible? Cuando sacan el celular en el cine. Es una cosa de veras que te da coraje, porque dices, ¿cómo es posible que la gente no pueda pagar su tal por cual celular durante un rato? Algunos, hasta que mientras están los anuncios de las palomitas y toda la cosa, ahí están duro y duro y duro, y como poniéndose al tanto, y ya que no entre otra, que ya no entre otra llamada, porque ya va a empezar la película. Ya cuando empieza, bueno. O creen que quitarle el sonido ya es suficiente. Si tú te sientas atrás de unas personas que tienen celular, pues se prende el celular y ahí están viendo y hasta te dan ganas de asomarte a ver de qué, ¿no? No, es una cosa de veras espantosa. Este término pubing está formado por el acrónimo de phone, de teléfono. Phone y snooping, menospreciar. Sabemos lo molesto que es que no nos presten atención por mirar al celular. Esa es otra que, híjole. Está uno hablando y la otra persona está en el celular y entonces no sabes si te está haciendo caso o no. Entonces le dices, oye, te estoy preguntando. Sí, te estoy oyendo. Entonces te está oyendo, pero está mandando mensajes a quién sabe quién o revisando otros. Y de repente te voltea a ver tantito como diciendo, sí, aquí estoy, ¿eh? ¿Y qué más? Aquí a veces me da pena porque, bueno, aquí estamos en el trabajo y estoy con alguien aquí entrevistando y de repente pues tengo que distraerme porque están entrando mensajes, ¿no? Pero bueno, yo digo que aquí está más o menos justificado. Pero sí da coraje. Es decir, es como que no te toman la atención. Y uno sabe que sí pueden tener eventualmente llamadas importantes, ¿no? Y que uno no es más importante quizá que el posible mensaje. Hola, buenos días. Sí, y Bertita, nuestras compañeras secretarias. Ellas no están pegadas al celular. Todos hemos sacado el teléfono en una reunión para decir, un momentito, es que tengo que contestar esto, es de la chamba, ¿no? O, hay un segundito, es que si no le contesto a fulano, se va a molestar y me va a estar duro, ¿no? Y pensamos que esos segundos no cuentan. Lo cierto es que estas interrupciones no benefician a nadie. El artículo de Jaime Ducharme en Time habla de diversos estudios que han demostrado que este fubbing, sería entonces si es de phone, fubbing, hace menos significativas las interacciones cara a cara. Y bueno, pues eso ya lo sabemos. Uno de ellos, publicado en Computers and Human Behavior en 2016, encontró que enviar mensajes de texto durante una conversación hacía que la plática fuera menos satisfactoria para ambos, en comparación de aquellos que interactuaban sin teléfonos. Aparentemente, la mera presencia del teléfono durante la conversación, a pesar de que nadie lo utilice, era suficiente para hacer que la gente se sintiera menos conectada. Que otro estudio que menciona el artículo encontró que el fubbing amenaza 4 de nuestras necesidades fundamentales: pertenencia, autoestima, sentido de nuestra existencia y control, ya que la gente que padece el fubbing se siente excluida e ignorada. Sí, a todos nos ha pasado, lo cual es particularmente peligroso, ya que sucede todo el tiempo, como afirmaron los investigadores. El teléfono se ha convertido en parte fundamental de nuestra existencia. Es imposible negar su utilidad, así como tampoco podemos negar que su mal uso nos ocasiona problemas. Hoy que pasamos horas en el mundo virtual, debemos darnos cuenta de la suerte que tenemos cuando podemos estar frente a otro ser humano, pero siempre y cuando el otro ser humano no traiga un celular, porque si no sale lo mismo. Estar mirando el teléfono mientras nos hablan es menospreciar a la persona y no darle valor. A ver, como una persona supuestamente importante, no hace uno eso. Vas a pedir un trabajo y te recibe el gerente o el de recursos humanos y no le dices, permíteme tantito, voy a contestar. No, pues hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, si estamos con una persona que está mirando constantemente su celular y eso nos hace sentir ignorados, lo mejor es decirlo. Sí, yo sí digo, pero luego se enojan. Dicen, si te estoy oyendo, no oigo con los ojos. Así me contestan. Desde luego que no lo hacemos intencionalmente, pero como todos sabemos, eso ni es excusa ni borra el daño que hace. Estar pendiente del teléfono es un hábito difícil de romper, pero no imposible. Si al sacar nuestro celular para contestar un mensaje recordamos lo que nos molesta, que alguien nos ignore, al mirar el suyo, quizá podamos dejar esta nociva conducta. ¿Cómo ven? Pues sí, van a decir sí, pero a la mera hora lo vamos a seguir haciendo. Esa es la realidad. María Flores, buenos días. Alberto Martinelli. Está la nomofobia o fobia a estar sin teléfono móvil. ¡Oso! Imagínate nada más eso. Bueno, fobia es demasiado, ¿no? Yo creo que no sé si hay otra cosa menos dura que una fobia para ejemplificar Es como una ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad. Si no tienes el celular a la mano, te da ansiedad. A todos ya nos pasa, en mayor o menor medida. Unos exageran. Son capaces de bajarse del avión o del autobús porque se les olvidó el teléfono. Tiene razón, Alberto Martinelli. Aurora Castillo. Aurora Castillo, niños y niñas sufren actualmente las consecuencias de la guerra sin oportunidad alguna de vivir una infancia acorde con los derechos humanos reconocidos por organismos internacionales para resguardar su integridad. Bueno, Jorge Bebé, uno de nuestros retuiteadores asiduos, y Katy Ruelas, entre otras personas. Eligio Ramírez Ríos dice, yo ahora sí estoy, mientras te escucho veo el celular. ¿Para qué me lo dices? No, en la radio es diferente. En la radio no puedo no estar como si fuera televisión mirando el aparato, ¿no? Ah, es que está viendo el celular porque está en la aplicación, claro. Ay, tonto de mí. Bueno. Sí, no, la radio se vale porque pues está la gente haciendo otras cosas. Muy bien. El día miércoles a las 8:30 va a... mañana viene Marco Tulio Aguilera. Mañana tenemos muchos invitados. A ver si puede llegar un poquito antes, mi querido Marco Tulio Aguilera. Garramuño, premiado, escritor premiado, jalapeño colombiano. Bueno, felicidades a Germán Martínez, nuestro... Fíjate, uno los forma y luego empiezan a tener logros importantes. Ya le tocaba, eso es que ya le tocaba desde hace mucho ser el coordinador general de la FILU, porque siempre fue una de las personas importantes, yo diría que indispensables, ¿no?, en la organización, sobre todo porque él era el operativo. No era el que nada más firmaba y hacía el plan y salía en la foto, no. Este es el que estaba allí todo el tiempo, durante 15 días, mañana, tarde y noche, ahí encerrados, sin comer, sin ver a sus pumas, porque le gusta y además anda de una mesa a otra presentando invitados. No, él es feliz. Y bueno, por diferentes razones no le había tocado y ahorita que había estado en la banca un rato, y ahora ya entró de titular a jugar, entonces le mandamos una felicitación, un fuerte abrazo a Germán Martínez. Muy bien, ya son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25, aquí en la revista. Vamos a la música y regresamos. libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Charles Mingus, Goodbye Pork Pie Hat. Creo que así va. Bueno, pues ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana con 30 minutos. De la oscuridad a la luz. Pinturas de un tal Salvador López. Chava para los amigos. Un fulano que son muchos. Para sus amigos del Facebook, que tienen como 400 o 500. No son verdaderos amigos. No son verdaderos. Ya caí virtuales. En la cuenta de que lo administra son Facebook. Fake friends. Sí. Oye, ¿cómo estás, mi querido Salvador? Pues López? Muy bien, muy optimista. Ya viene la exposición. Y tú siempre estás optimista. ¿Por qué? ¿Cómo le haces? Pues mira, todos los días amanece uno. Siempre te veo de buen humor. Mira, yo a ti también. No, lo bueno no que creas. No nos vemos en las noches. En las noches ya estamos cansados, sí, medio hartos. Decimos, no hicimos nada. Pero no, en el amanecer ya ves que así es. Bueno, vives en un lugar precioso, en el campo. De vez en cuando bajas al pueblo. Oye, yo ya quisiera vivir más en el campo. Creo que nomás voy a dormir. Y eso sí me dejan las estrellas y la luna. Es que es un trabajo padrísimo que tienes. Eres pintor. Es que yo trabajo jugando y juego trabajando, y eso es muy bonito. Pero no te creas, ¿eh? O sea, el trabajo es una virtud muy linda, la de poder dibujar y pintar, pero tiene uno que expresar una idea. ¿Y qué vas a expresar? Pues sí, que si la cibernética nos alcanzó, que si el futuro era tan padre, tan próspero, que si perdemos tiempo en el celular o no, que si es maravilloso. Pero además si unes, digamos, tu capacidad, tu talento, y lo pones al servicio de causas sociales, por ejemplo. No sé, no vamos a hay que platicar si el arte por el arte es válido o tiene que haber un sentido más social o político en la obra del artista, pero tú sí lo haces porque eres un luchador social, que la práctica además lo... Igual que Leti, tu compañera, ¿no? Oye, ya no vamos a platicar de esas cosas porque estamos en veda electoral. Y ahorita no se vale hablar de esas tarugadas. No es cierto. Mira, no, veda sí, para nosotros o no. O sea, lo que sí creo es que la vida es una, que todos los días amanece, que todos los días anochece. Y de eso es mi exposición. Son contrastes, de la oscuridad a la luz. No es que la oscuridad sea totalmente terrible, al contrario, ¿no? Pero sí es muy simbólica. Sí. Y negro y blanco también es muy claro como ejemplo de cualquier metáfora, ¿no? Y yo lo que estaba considerando en estos años maduros, yo siempre hablo de madurez desde que tenía como 18 años. Yo creía que ya era ser maduro a esa edad. Pero el caso es ves lo que has caminado y dices, pues voy avanzando. Ves lo que te falta de caminar y dices, puta, es un montón. Entonces lo que creo que depende que de la edad que tengas, no, y del humor que tengas y de cómo te haya tratado que la dices, vida. Ya no es un montón. Sí, pero con respecto a mi obra he tenido una serie ya muy muy muy grande y de muchos años en donde pongo el dedo en la llaga. ¿Y qué hace uno? Pues aparte de que duele, no siempre quedas contento, ¿no? Entonces lo que hago en esta exposición que voy a mostrar el próximo jueves, ya es muy próximo, pasado mañana, en el Congreso del Estado, ahí en nuestro Palacio del Congreso, es que voy a mostrar toda la serie, bueno, no toda, parcialmente, la serie de Un Río de Sangre, que fue todos estos cuadros terribles del tema de este maltrato a la tierra, no solamente en lo natural. ¿Cuántos y en lo años ecologista. Tienes de eso? Ya va a ser 10 años. 10 años, fíjate. Fueron en el 9. Sí. Entonces fue una serie muy grande porque no se acaba el asunto, ¿no? Pero esto de trabajar la herida de la tierra es muy doloroso. La herida del ser humano contra el ser humano es terrible. Entonces, después de toda esta depre que te empieza a entrar, de que dices, ay, estoy luchando contra un fantasma y es un monstruo enorme, dices, como que tocando fondo no te queda más que brincar, ¿no? Y son pocos los que ayudan, ¿no? Debe haber una desesperación por la indiferencia de la gente. Sí, porque todo el mundo participa, todo el mundo está de acuerdo. Para que veas. Nadie sabe. No lo sabemos. Y el medio ambiente es ni más ni menos que el primer medio que tuvimos para subsistir. Uh-huh. Ya el medio social lo armamos nosotros. Uh-huh. Y nosotros que somos ambientalistas, pues decimos, no puede ser nomás por el ambiente del combo ninguno, ¿no? Sino por el ambiente que respiramos, y uh-huh, por el ambiente político, y por el ambiente educativo. Había un libro que se llamaba ¿Quién defiende la tierra? ¿Quién defiende a la tierra? Uh-huh. Había una canción, cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla. Y ahora la semilla ya también es transgénica, uh-huh, y con copyright, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, hay que pelear por llegar al equilibrio entre las bondades de la tecnología y la super bondad de la naturaleza. Y saber con humildad que nosotros somos parte de la naturaleza, no los que la podemos maltratar, uh-huh, por tarugos, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí, volvemos, sí, a mi exposición. Sí. Resulta que entonces, en un viajecito que hicimos allá hacia Tlapacoyan, entre, ajá, las cosas encantadoras está la Cascada del Encanto. Claro. Entonces nos fuimos al río Bobos y ahí andábamos en plan descanso. Se acabó el año, vamos a relajarnos, vamos al río, la cascada, qué maravilla. Mm. Y entonces entra uno al río y es una maravilla, ¿no? Estás ahí en la balsa porque no te queda de otra, no puedes irte caminando porque no eres joven ni excursionista, y a medio camino sientes la oscuridad medio selvática, muy muy padre, si no quiere uno que sea como la selva, ¿no? Y el caso es que sientes las gotitas de la brisa y volteo para arriba, loco, ¿y qué crees que voy viendo? Adivina. En vez del río por donde vengo, que está riquísimo, veo un río de luz, pero no solo el río de luz de todo el acantilado que te hace el dibujo del río, sino todas las gotitas que estaban cayendo con una frescura maravillosa. Mm. Y que cuando las ves dices, oh, son diamantitos y además tienen iridiscencias, ¿no? Uh-huh. No, pues un viajezote. Qué has de padre decir que estaba yo empeyotado, pero no. El caso es que con abrir los sentidos gozas muchísimo más. Uh-huh. Y de ahí vino ese goce estético que nos inspira a los artistas y yo creo que a todos los hombres y todas las mujeres. Y el caso es que dije, esto es lo que tiene uno que hacer, ¿para qué estar viéndose las patas? Luego entonces los artistas, los pintores ven el mundo de manera diferente. O sea, lo que uno no ve, es suponemos que lo ven ustedes, los colores, las diferentes. El otro día un pintor me dice, ¿viste la cantidad de verdes que hay? Y dije, ay, no me había fijado, de veras, había una gama de verdes gigante. Sí, es encantador el ser humano. ¿Sí? En general, uh-huh, o sea, unos para la pintada, otros para la esculpida, otros para la bailada, otros para la lectura, otros para compartir el micrófono, uh-huh, todos tenemos una forma de expresión y la vamos depurando con la bendición de los sentidos. Entonces cada quien tiene sus sentidos favoritos y cómo administrarlos, y de eso nace la comunicación y la expresión artística. Pues sería muy bueno que todos los diputados fueran a ver tu exposición, para sería que cobren conciencia, sensibilidad, y luego aprueben leyes. Ándale. Oye, pues me va a pasar lo mismo que me pasó en la universidad. Voy a tener que estar en la universidad dando una materia de primaria como habilidades de pensamiento crítico y creativo, ¿verdad? Pero para diputados que empiecen a ver las necesidades reales, prácticas, para una buena convivencia social. Uh-huh. Te manda saludos Pati Aguirre y nosotros le mandamos saludos a Margot allá en la Ciudad de México. Margotita, te mandamos un abrazo. Ay, hace unos romeritos riquísimos, Margotita. Voy a ir para allá para unos no es temporada. Carlos, romeritos. Bueno, oye, pues qué bueno. ¿Cuántas obras tendrás tú? ¿No has tenido la ociosidad de contarlas? No, lo único es que cuando se perdieron muchas hace 20 años, ¿te acuerdas? Con esa gran sequía, uh-huh, y que luego vino una humedad grosera, se me humedeció un montón de dibujos y eso sí los conté, fueron como 1200. Y entonces dije, uh-huh, yo, esto no se cuenta, es como la comida. Tú pintas, expones y ya la vida de esa obra vine a dar a luz una nueva obra. Y cuando te compran una obra... Lloro, porque ¿lloras? Los que te compran se llevan lo mejor. Yo no sé por qué tienen buen gusto. Pero hablando de eso, ¿estará a la venta la obra? Uh-huh. Por supuesto que sí. Y... Sí, sí, te acabé de platicar. Es un mercado aceptable para pintores. Mira, la verdad, yo no sé de mercadeo, ¿eh? Y mira, hay alguien que hace eso. Hay alguien que hace eso. Yo no tengo Thriller ni cosas de esas. Pero el caso es que hay una cosa que te deja vivir. Puede ser comprada, pero la otra no se compra. Y yo vivo del arte. Sin el arte no puedo vivir. No estoy hablando de dinero. Obviamente. Estoy hablando de una forma de ser, una forma de crecer, una forma de comunicarte con tu entorno. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Mira, desgraciadamente, en cuanto a producción, yo nunca estoy satisfecho con el tiempo que tengo. Me faltan horas en el día. Pero además hay muchas ocupaciones que tiene uno como compatriota, como ser humano, como... ente civilizado, y entonces lo vas terciendo como tú te fuerzas. Quedas a trabajar en la casa, tienes que lavar trastes, híjole, trapear, la de malas es que a veces camas. Sí. No es para tanto. Te mando muchos saludos. Mejor no, Rebeca Boucher. Ah, qué linda. Muchas... Salvador López, excelente artista. Y a Pati también, muchas gracias. Sí, por allá nos veremos bien prontito, ya es pasado mañana. Y también en el Museo Casa Jalapeña tenemos ahorita algo de obra. Ah, sí. Tenemos una exposición del paisaje uh-huh. jalapeño. Cierto. Y están invitados todo el mundo, así es que hay que hacer un tour por la ciudad de Jalapa. Yo como vengo de lejos, vengo desde Tlanehuayoca, ¿no? Aquí como a media hora. Viene de allá el pueblo. Y entonces, cada vez que bajamos a Jalapa, pues sí, toda somos la oferta cultural es maravillosa. También sí. Andas por el cerro, ¿verdad? Sí, yo también, ando en el cerro. Me decían que a qué horas, a las 5 de la tarde es una hora curiosa la inauguración, pero es muy amable. Media tardecita, sí. La casa de todos, que es el congreso, y allá tendremos agüita de Jamaica para todos los invitados. A ver qué inventamos. ¿Qué si traen es? Jarana, llévensela y cotorreamos y cantamos. Ah, dale. Es ¿en qué parte exactamente del palacio? Es muy muy cerca de la sala de sesiones. Ajá. Que es muy interesante el lugar, y todo el palacio es hermosísimo, está lleno de corredores que eran muy bonitos vacíos y ahora tiene esta suerte de tropezarte con el arte. Dice Raciel Martínez, dice, ¿es Salvador? Todavía existe. Tú eres nuestro Salvador. Saludos no. A mi Chava. Otrito Chava. Saludos sí. A mi Chava. Sí. Raciel. ¿Cómo estás, mi querido Raciel Martínez? Un saludo también. Pues por allá nos veremos. Uh-huh. El jueves a las 5 de la tarde. Ay. Vamos a estar un mes. Tengo que ir a la Ciudad de México, pero bueno. Por cierto, jueves y viernes otra vez les voy a pedir permiso, pero ya para finiquitar el mismo asunto del que falté el otro día. Pero ya nos daremos una vuelta después. Y ya luego hablaremos de un librito que presentamos con las experiencias de la cuenca del Pisquiac. Tejiendo utopías. Sí. ¿Qué es? Pues es un montón de trabajos y experiencias que se han hecho en la cuenca del Pisquiac. Ajá. Y es una recopilación de Cristina Paradovska que le quedó bien bonita. Ah, aquí está. Nos mira, juntó como una muchas asamblea experiencias aquí en distintas. Rancho Viejo. Ándale, en la Casa Comunitaria de la Cuenca de Pisquiac. Ahí está una serie de experiencias que hemos podido llevar a cabo y que son parte de nuestro sueño, ¿no? ¿Sabes que te envidio? El trabajo social que haces y el otro, el de artista, qué padre. Compensa, ¿verdad? Muy bien. Sí, por eso siempre estás de buenas. ¿Será? Por eso siempre estás de buenas. Yo creo que porque siempre estoy de malas, cuando estoy de buenas se me nota mucho. Bueno, me dio mucho gusto saludarte. Me dio mucho gusto saludarte a ti y a todos los revisteros. Los esperamos por ahí. Que te vaya muy bien. Esta es una sugerencia aquí de Chava para todos ustedes. Petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día petaquita, la hallo vacía. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Dicen pero no le hace lo que nunca he tenido, falta no me hace. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Bueno, gracias por todas sus llamadas, por diferentes medios. Jagger Castro, Héctor, ¿cómo estás? Héctor Ricardo Campos. He compartido una publicación y bueno, Vero Chef MX, saludos desde Tachula Restaurant. Bueno, hoy estamos recibiendo aquí fotos de varios lugares hermosos de aquí de la región. Saludos desde Tachula Restaurant. Y también a Roberto Carlos, dice, ah, pues yo soy vecino también de San Andrés Tlalnihuayocan, y nos manda también una foto de esto que todavía podemos disfrutar quienes vivimos en las afueras de la ciudad. No muy afuera, pero sí lo suficiente como para estar ya dentro del el campo, abrir tu ventana y ver verde todavía, ¿verdad? Nos caen unos aguaceros espantosos, eso sí, por tanta vegetación, y luego no puede uno salir porque se inunda, pero tiene sus compensaciones el vivir en las afueras de Jalapa. Bueno, ¿saben de dónde viene la frase rasgarse las vestiduras? Que se usa para indicar que alguien reacciona de forma exagerada. ¡Ay, no te rasgues las vestiduras! No conozco a muchos griegos. De hecho, solo a un par, ni a muchos judíos. Pero sé que a ellos debemos la expresión rasgarse las vestiduras. Esta es una nota de la redacción de la revista Algarabía. Aunque la Real Academia Española designa esta frase para referirse a alguien que se escandaliza excesiva e hipócritamente por algo que otros hacen o dicen originalmente, el acto de desgarrarse la All right. arrogancia o fanatismo de algún colega. Sin embargo, en la antigüedad, ahorita se rasgan todo, ¿no? Todos se rasgan los candidatos. Es una cosa espeluznante, de veras. Sin embargo, en la antigüedad, el acto de rasgarse las vestiduras era también una manifestación de indignación, que señalaba, por ejemplo, un ultraje. Pues al recibir una ofensa, el agraviado desgarraba su ropa como muestra de la afrenta, ¿no? Y en especial de algún acto reparador. De hecho, hay varios pasajes bíblicos en los que se hace referencia a esta práctica, como el segundo libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, que dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y como pasaba sobre el muro, la gente vio el cilicio que llevaba sobre su carne. Claramente un acto de inconformidad, de desaprobación y también de dolor. Pues ya que andamos paseando por la revista Algarabía, y en lo que prepara su espacio Rosa Isela Sánchez, hablemos de algo que a los lectores, sobre todo de literatura, pues ha sido determinante en muchos casos de la vocación, de lo que empezamos a leer en nuestra ya un poco lejana juventud, pero que nos ha seguido acompañando a lo largo de toda la vida, que son esas novelotototototas de los rusos. Teníamos por un lado el siglo XIX de los rusos y el siglo XIX de los franceses. Entonces, entre estos dos campos de tantos talentos, tanto franceses como rusos, y desde luego, bueno, también alemanes, ingleses, etcétera, pero sobre todo Rusia y Francia, ¿no? Cómo aportaron escritores, sobre todo el siglo XIX, Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, bueno, tantos y tantos, ¿no? Y desde luego por el lado francés, Stendhal, Zola, bueno. Hacia la mitad del siglo XIX se empezó a filtrar en los círculos culturales europeos la existencia de una notable y extraña literatura surgida en Rusia. Al principio parecía una extravagancia, es decir, como una broma mayúscula, porque de aquel lugar se esperaría recibir a hombres silvestres y cándidos, el buen salvaje soñado por los enciclopedistas, o a príncipes de fachada intensamente elegante que encubría una realidad más tumultuosa que establecida en Europa. De ellos se podía esperar todo, pero no la creación del arte, menos la literatura. De pronto la entrada, Flaubert, Balzac, ahí se nos empiezan a colar los nombres. De pronto la entrada de los rusos apasionó a los lectores occidentales y venció todas las fortalezas. En el fin de siglo ya Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev se traducían en casi todos los idiomas europeos y estaban en boca de Nietzsche, de Freud, de Gide, de Hamsun, Fontaine y muchos más. El periodo que corre de 1825 a 1904 tiene sus límites bien marcados. En 1825 aparece publicado el primer capítulo de Eugenio Onegin, la novela en verso de Pushkin, el gran poeta ruso, quien transformó la literatura rusa, o más bien el que la creó, ¿eh? Toda la narrativa anterior era deleznable, y esa edad de oro concluye en 1904, año en que muere Anton Chejo, el último de los grandes. Y el elenco de autores y su repertorio son incomparables. Eugenio Onegin, La dama de espadas de Pushkin, Un héroe de nuestro tiempo de Lermontov, Las Almas Muertas, La Nariz, El Diario de un Loco, El Inspector General, todos ellos de Nicolás Gogol. El Idiota, Los Demonios, Los Hermanos Karamazov, claro, Dostoyevsky. Padres e Hijos, Primer Amor, de Iván Turgeniev. En fin, ¿no? De Tolstoy, Karenina, Guerra y Paz, El Pabellón Número 6, En el Barranco, La Fiesta Onomástica, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, del gran Anton Chekhov, que además tiene unos cuentos pequeñitos de un humor tan delicioso, y obras de teatro. Por supuesto, los rusos no descubrieron género, fueron esos sí lectores asiduos y entusiastas de Cervantes, de Hoffman, de Stendhal, pero lo transformaron y ampliaron sus límites por intuición personal. Chama, Pérez Gay, ¿cuántos libros se habrá volado de estos que acaba de decir? Hay que preguntarle a Rafael, su hermano. Por supuesto, los rusos, en cuanto el cuento de Gogol, escrito apenas salido de la adolescencia, Iván Fedorovi Shinkai, su tía, se podría incorporar perfectamente con la literatura del absurdo que cultivaba Ionesco siglo y medio más tarde. Sus cuentos son todos excepcionales, y sobre todo Las Almas Muertas, quizá la novela más esperpéntica que alguien haya escrito. Y para Cioran, decía Dostoyevsky, es el escritor más profundo, más complicado de todos los tiempos. Nadie ha sabido explorar con mayor intensidad la oscura relación que el mal establece con el bien y lo atroz con lo místico. Luego hablaremos de la grandeza de Chekhov, ¿vale? Ya faltan 3 minutos para las 9. Hoy se inmolan, dice Reina Morales, convierten en kamikazes algunos en manifestaciones y repudio por las injusticias. Se puede notar cómo ha evolucionado la violencia y la respuesta. No sé si se refiere a los eternos de Antorcha Campesina, que todo el tiempo están chantajeando los gobiernos. Y si uno hace una encuesta a las gentes que van ahí, pues realmente es poca la idea que tienen, ¿no? Tienen años y años y años con las mismas peticiones, les dan un poquito y luego se calman y luego así están, ¿no? Y ahorita están exigiendo obra pública. Hagan ustedes de cuenta, no me sé las cifras, pero hagan de cuenta que si tenemos 100 pesos para el gasto municipal, digamos, para repartirlo entre muchísima gente que necesita obra pública, ellos consideran que se les debe de dar, hagan de cuenta, la cuarta parte. Entonces dicen, no, espérate, o sea, esto no se define así, ¿no? En base a estos violentos liderazgos, manifestaciones y gritos y sombrerazos, sino que hay un consejo que es el que define cuáles son las prioridades y a las que todo mundo tiene derecho de obra pública. Pero bueno, ya los conocemos. C. Molina, rasgarse las vestiduras es una expresión bíblica de dolor e indignación y se acompaña de poner ceniza en la cabeza. Ay, mira, qué padre. Gracias, Semolina, eres muy amable. Muy bien, vamos con la del vino, al que nos hizo referencia Héctor Campos el viernes. En Beca Espinosa nos sugiere que la pongamos, la canción, con Alberto Cortés, con todo gusto. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones. Hasta que el vino se acaba. Pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta a los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda. La impura se piensa pura, como cuando era muchacha. Y el astado regatea la medida de su drama. Y todo tiene colores de castidad simulada. Pues siempre acaban el vino los dos en la misma cama. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo es el vino. El que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma. Que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra. Que no le falta un amigo ni noches para gastarlas. Que cuando tiene un pecado, siempre se nota en su cara. Que bebe el vino por vino y bebe el agua. Por agua. En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Nueve con... No te estés burlando. Está burlando de que ya tengo que poner unas letrotas aquí en el celular. Y ya no da más. Ya le pico y le pico para que ya no crece. La letrota, los lentes... Sí. Para la siguiente una lupa. Ese es justamente para no estar sacando los lentes. Ah, ok. Ya, sí. Y ya la otra ya necesito un perro. ¿Cómo estás, Rosa Isela Sánchez? Hola, Carlos, muy buen día a ti, a Chuchi, al auditorio. El día de hoy vamos a platicar sobre un programa que, por cierto, se está transmitiendo. Vamos a hacer el comercial en TV UNAM. Un programa que se llama Media 20.1, conducido por el doctor Gabriel Sosa Plata, que curiosamente tuvo un arranque hace como un mes y donde están hablando de muchos temas relacionados con política, comunicación y elecciones, y están sumamente interesantes. Todos los domingos pasa ahí de las 9 de la noche. Uh-huh. Está muy recomendable. Y ¿en Radio UNAM o en TV UNAM? TV UNAM. Y uno de los programas que me llamaron mucho la atención hace unos días fue que tuvo la presencia del periodista Genaro Villamil, quien estaba promocionando uno de sus libros, los últimos, que se llama La Revolución de las Audiencias. Uh-huh. Rebelión. Sí. No tuve la revelación de decir rebelión. La rebelión en la granja. Mira. Esta propuesta que hace Villamil hace un comparativo de las elecciones pasadas, de cómo fue llevado a cabo esta construcción de la imagen en la televisión, caso Peña Nieto, y pues alcanzaron a hacer un poco la comparación como lo estamos viviendo hoy día, con la construcción de lo que se está viendo ahora sobre las elecciones y las figuras mediáticas que están participando. ¿Recuerdas el año 2012, cuando eran candidatos a la presidencia Enrique Peña Nieto y López Obrador, y que se hablaba mucho? ¿Qué recuerdos tienes sobre aquella famosa frase de que era el candidato de las televisoras, o que era el candidato construido a partir de una imagen mediática? ¿Tú qué recuerdas de aquel tiempo, de aquello que estuvimos, que se estuvo mucho platicando, discutiendo sobre esta construcción mediática de un candidato, y que se afirmaba que había sido llevado a la silla presidencial gracias a un medio de comunicación, particularmente la televisión? Fíjate que Zabludovsky, a una pregunta que le hicieron en vida, dijo no, es decir, la televisión no puede imponer a un candidato, pero el candidato no puede gobernar sin la televisión. Muy bien, muy buena memoria tienes. ¿Sí? Efectivamente, él dijo se puede gobernar sin la televisión, pero no se puede gobernar contra la televisión. Fue una frase que le dijo a Carmen Aristegui en una entrevista. Las últimas. Ajá, exactamente, posterior a un debate. Fíjate, dice Villamil, la cuestión es que si nos ponemos a pensar en el aparato tiene una enorme capacidad de difusión. Por eso es un medio de comunicación masivo. Puede llegar, la misma señal se distribuye masivamente al mismo tiempo. Obviamente hay una cobertura simultánea, y estamos hablando de que en México más del 90% del territorio tiene la cobertura de la televisión. O sea, estamos hablando de un aparato que tiene mucha, mucha presencia. Pero dice él, muy bien, dice, no nada más el aparato y la difusión y la masificación son suficientes. Hoy día lo vemos, para poder tener crear un candidato. En el caso de Peña Nieto, y es lo que él registró, lo que él investigó, se dio el fenómeno paralelo de que él tuvo la visión de contratar un mega super ultra paquete. Ahora sí, el paquete llenes, para que te pongas la banda, ¿no? Más bien. Fue el paquete que contrató para que le dieran su cobertura enorme, y por eso se le creara, dice Villamil, que en su libro él documenta perfectamente cómo es que Televisa le llega con un ofrecimiento para salvarlo de la mala imagen, que porque en primera era un cuasi desconocido, y en segunda lo perseguía la mala imagen de su tío Arturo Montiel. Pero entonces, en el Estado de México, ¿no? Exactamente. Entonces, en aquellos años se le acerca a Televisa y le ofrece estos megacontratos para que pueda tener, no solamente liberarse un poco, limpiarse un poco de esta de la mala imagen que arrastra con su tío, sino construirle una positiva. Y ahí es donde viene el caso Gaviota. Ahora sí, dijeran mis abuelos, se matrimonió con la Gaviota. Y crearon este amaciato política espectáculo, la telepolítica, ¿no? Y dice Villamil que fue una fórmula que incluso quisieron llevar a otros estados, como el caso de Anaí, con Velasco, en Chiapas. En Chiapas, sí. Y lo quisieron llevar, o lo llevaron más bien también a Puebla, con el caso de Cherlin, una cantante, con un dirigente del Partido Verde, y lo han exportado, ¿no? Tratando de repetir este mismo, que incluso también se trató de llevar con Duarte y su esposa Karime. Porque Duarte no quiso, pagó mucho dinero para que también apareciera y fuera figura. Figura de su gestión, figura que lo acompañase siempre. Pero, es un arma de dos filos, porque luego las ponen a hablar, y con todo respeto, las señoras no es su ambiente, desear, ¿no? Simplemente ellas son una imagen bonita. Bueno, en el caso de Karime no creo que tanto, pero la señora Merezco Abundancia sí tuvo una gran presencia mediática al lado de su marido. La cuestión, como dice Villamil, es que este modelo no les funcionó, se cayó. ¿Por qué? Porque el principal modelo, el emblemático Gaviota Peña Nieto, no les funcionó, porque por más que le metieron, que le inyectaron dinero, no se pudo, no ha podido levantar su imagen. Es que no nomás los que ven telenovelas votan, pues hay millones de gente que yo ni la conocía. No, yo, bueno, yo sí la conocía, pero nunca jamás me imaginé que iba a acabar en eso, ¿no? Pero realmente aquí lo que dice Villamil, dice, no inventes, dice, ay, la percepción fue rebasada por la realidad, en ese sentido. O sea, la gente quiere hechos, no solamente quería imágenes bonitas, no solamente quería publicidad, y por tanto el modelo Peña Nieto se fue hacia abajo. El rechazo, la popularidad de Peña Nieto está en uno de sus niveles no bajos, está crítico, ¿no? Vi un meme hace unos días donde la selección que se va a ir ahora a Rusia le entrega una playera verde de la selección con el número 1, Peña, dice. Entonces el pitorreo en las redes fue de que le están entregando el número de su nivel de popularidad a Peña Nieto, quizá. Fuera de Gulli Peña. Fíjate, oye, y estos casos de las otras parejas como Marta y Fox o Margarita y Calderón, ¿no? También, bueno, pero no fueron construcción. No, ellos son, sí, ellos fueron pero una... Pero que han tenido mucha presencia, sobre todo Marta. Sí, tuvieron muchísima presencia, se le dio mucho juego político a la señora, de hecho era ya la que cabildeaba. Quería lanzarse. Sí, era la que cabildeaba, ¿te acuerdas que hasta sacó su Va por México, fundación? Vamos México, pero bueno, la cuestión es cuando son construidas desde la política y el espectáculo. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí la cuestión es que volvemos a aquel tema que ya tratamos hace unas semanas, casi 60,000 millones que se fueron principalmente... a dos televisoras para publicidad oficial. 60,000 millones y pues nomás no levanta. ¿Será buena inversión, de veras? Su popularidad no funcionó la estrategia, se necesitan hechos. Me da coraje que mis impuestos se los gasten en eso. Juan Emilio González, antes de que se me olvide, nuestro amigo común, integrante de la Red Cívica, envía saludos. Muchas gracias. Fíjate. Entonces llegan a la conclusión aquí, hoy día estamos teniendo no solamente a la televisión como el único medio, tenemos muchos más afortunadamente, principalmente redes sociales, pero más del 60% según estadísticas sigue utilizando la televisión para informarse. ¿Pero qué crees? Hay una nueva variable. Hay una variación aquí. La gente, aunque se informe principalmente por televisión, no confía ciegamente ya en lo que ve en ella. Bueno, es un avance. Entonces, está cambiando de alguna manera. Entonces. Entonces, por eso estamos buscando otras formas de informarnos. La televisión está cambiando, el consumo de televisión sabemos que está cambiando, ¿no? Ya estamos. Las redes no puedes confiar tampoco. Tampoco puedes, pero la cuestión de la televisión ya no la consumimos igual. Ya la consumimos a destiempo, a streaming. Sí, antes lo dijeron en la tele, es que era cierto. Exacto. Uh-huh. Pero también estamos cambiando la forma de producir la televisión. Ahora cualquiera de nosotros puede agarrar un celular y producir y subir a internet. Entonces, tome en cuenta que ya la televisión, ahora por lo menos de lo que se está viendo, la televisión influye, pero no determina. Cerraban la plática con un dato interesante. El candidato del PRI-MIT es el candidato que más cobertura ha tenido en los medios de comunicación, pero es el que va en tercer lugar de los encuestas. ¿Sí ha tenido más cobertura? Cobertura. No, nos referimos a spots. Es no spots, me parece que es Morena el que tiene más. Pero sobre cobertura mediática que le dan los otros, que entrevistas, que los insertos famosos, él es el que ha tenido más cobertura, dice Genaro Villamil. Y precisamente pues por ahí podemos tener la ruptura, ¿no? Que la televisión ya no tiene ese poder hegemónico, por lo menos lo estamos viviendo en esas elecciones, no sabemos para la próxima, porque todo esto es muy variable, va a cambiar dependiendo del contexto en que se dé, pero entonces nos influye, pero no nos determina. Que fíjate la responsabilidad que tienen los que dirigen las campañas. Imagínate, tú vas a ser candidata y entonces te empiezan a hacer estudios de todo tipo para ver y entonces hacen una estrategia fenomenal, mesas así de discusión hasta en la madrugada con café y todo, con una corbata por acá, pero ¿cómo le hacemos? No, hay que vestirla de esta manera, no, pero este peinado y el otro que no sé qué, y explotar su imagen de mujer bonita mexicana y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego resulta que empiezan la campaña y no levanta, y no levanta, y no levanta, y no levanta. Entonces ya empieza la desesperación y llega alguien y le dice, no, pues a ver, quítense, esto no funcionó. Y entonces empezar de cero otra vez. que es el caso de Ahora que entró Lozano a la campaña de Mí. Exacto, también tenemos el caso, si no mal recuerdo, para la campaña de Calderón, cuando no levantaba, fue que decidieron tomar la decisión y fue que mandaron a llamar a Dick Morris y Antonio Solá, el español, sí, es para crear esa campaña. O sea, casos tenemos y funcionan negativamente, pero les funcionó. A mí lo que me causa también mucha extrañeza es que hoy es Andrés Manuel y es exactamente lo mismo. O sea, te está diciendo lo mismo de hace mucho tiempo. Sí. La corrupción, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro. Y promesas también de campaña. Ajá. Pero no ha cambiado. O sea, casi que con ese poquito, porque pues, a uno quisiera que dijera algo más de la cultura, de la educación, de esto, que el otro, ¿no? Ajá. Con eso le alcanza para llevárselos de calle a todos estos otros que están desesperado, ¿no? Pero también tenemos el factor de que muy la gente nerviosos. Tiene un hartazgo, ¿no? La gente ya. Eso es a lo que yo iba, que es lo que produce a la gente que ya está harta de lo mismo. La violencia, la crisis, todo nos rebasó con la estrategia último, del miedo, como decíamos el otro día, de amenazar a los empleados, ¿no? Con que si no votan por fulano perengano, o que si votan por fulano van a perder su trabajo. ¿Cómo es posible que todavía eso pueda funcionar o crean que funciona? No sé si exista, pero también sería bueno saber si esta volcadura que se está dando es principalmente al carisma, a la imagen, a la personalidad de Peje, o también que tanto influye pues este hartazgo que tenemos, ¿no? Hemos pasado, nos prometieron el cambio en el año 2000, después regresó el PRI y no hubo, al contrario, vamos, cada año las cifras son peores, ¿no? Que dice, entonces, alguien, es que los jóvenes, ¿por qué van a votar por López Obrador? Dice, es que es como su abuelo al que le tienen confianza. Pero ¿sabes quién está teniendo más popularidad, por lo menos en redes sociales que se percibe? Es Tatiana Cloutier. Sí. Me parece que tiene, no solamente es una mujer muy ingeniosa y preparada, sino que también tiene un equipo que inmediatamente le transforma en el lenguaje, de redes sociales, lo que dice, lo que hace, lo que piensa, y tiene mucho impacto. No por nada ya se ganó el apodo de la tía Tatis. Soy fan de la tía Tatis. Hay grupos en Facebook. Bueno, los Cloutier se cuecen aparte, ¿no? Sí, claro que sí. Siempre. Por supuesto. Bueno, pues veremos qué pasa entonces. Seguiremos viendo qué pasa. Muchas gracias, Carlos. Seguiremos. Buen día a todos. Y acuérdense que todos. El centro está cerrado porque viene Andrés Manuel en la tarde ahí a la Plaza Lerdo, y para que lo tomen en cuenta. Muy bien, gracias por el aviso. Dale, pues. Un abrazo. Nos vemos. Me gusta la leche, me gusta el café, pero La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Los Cojolites nos interpretaron Señor Presidente. En febrero de 2011, dice Marco Robles y Benjamín Salmón, se publicó en las páginas de Nexos un ensayo que se llamó Mexicano Ahorita, retrato de un liberal salvaje. Y fue un proyecto que Nexos emprendió en el otoño de 2010 para medir las aspiraciones de los mexicanos. ¿Qué sueñan? ¿Qué esperan? ¿Qué anhelan? ¿Repudian o añoran de su país y de ellos mismos, ¿no? ¿En qué confían? ¿Cómo se definen frente al futuro y frente al pasado? ¿Cómo nos definimos? ¿Quiénes somos aquí y ahora, más allá de generalizaciones sociológicas y estereotipos históricos? ¿Quién es realmente el mexicano? ¿Cómo somos? Es un tema que a mí me apasiona. Durante estos 7 años transcurridos nos hemos preguntado constantemente cómo hemos cambiado. En lo externo tuvimos un cambio de gobierno que algunos planteaban como el regreso derrotado a la normalidad. Hemos tenido cineastas que triunfan en Hollywood, un cambio de gobierno en Estados Unidos que nos ha enfrentado a una agresión retórica que no habíamos visto en el pasado reciente. En aspectos que podemos medir cuantitativamente, tenemos un contexto preocupante. En el aspecto económico, en 2010, la economía tuvo un rebote cuando el Producto Interno Bruto creció 5.5%, wow, después de haber decrecido 6.1% en 2009. En 2007 este producto, el PIB de la economía mexicana, creció en un 2.1% contra un crecimiento promedio del 3.7% en todo el mundo. Los mexicanos en promedio no estamos mejor en lo económico que hace 7 años. En el aspecto de seguridad, bueno, nuestra situación tampoco se ve bien, ¿no? Nada bien. En 2010, el año previo al levantamiento de la encuesta, había sido el tercero más violento en la historia reciente del país, con 18.1 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. En 2011 llegaríamos a una cifra récord con 19.8 homicidios. Sin embargo, 2017 volvió a superar la cifra de violencia. 7 años después hemos repetido el estudio con algunos ajustes, dicen en Nexos, que reflejan los cambios en nuestra circunstancia y la mejora en técnicas de investigación en la vertiente cualitativa, además de trabajo inicial de gabinete analizando la base de estudios y de Lexia. Y se llevaron a cabo entrevistas profundas en México y con migrantes en Estados Unidos. Ya no me da tiempo de seguir, luego continuamos, porque ya nos tenemos que despedir. Y lo vamos a hacer con otra sugerencia, porque ayer pusimos a SAS y gustó mucho, y Beca Espinosa, Carlos López Dávila nos sugiere esta pieza con la que nos vamos a despedir. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, pásenla bien, hasta mañana, buen día. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Do do do do do.